Hay un día soleado y de repente está nublado, un oso está mareado y una flor color morado. El gusano se subió en un ramo, el ramo creció y el gusano se cayó. La mariposa creció y el ramo se cayó por culpa del cañón. Un camaleón que cambia de color, rojo, azul, hasta marrón y sigue cambiando de color. Conoció a un ratón que le dijo, ¿por qué siempre vas cambiando de color, camaleón? Llega Semana Santa, ya viene hacia aquí. Se ha terminado marzo y llega el mes de abril. Primavera, primavera, llega la primavera, con blancura y su dulzura. Primavera, primavera, llena el campo de colores y flores, esperada y deseada primavera. La gatita brincaba sin pintar, pintaba a Picasso y miles tulipán y una nube se pone a cantar. A Juan le gusta montar en bicicleta y a su hermana jugar con la raqueta. A Sara le gustan los días soleados y a su hermana los días nublados. Al padre de José le gusta cocinar y a su madre le gusta salir a andar. Al perro de Pedro le gusta ladrar y a su gato le gusta maullar. Paco se llama y me motivo a leer antes de ir a la cama. Paco se llama y nos enseña a tocar la flauta todas las semanas. Paco se llama y lengua nos da todas las mañanas. Paco se llama y nos recibe con una cálida canción todos los lunes por la mañana. Paco se llama, es mi profesor y también el de mi hermana. Mi colegio es el mejor, me levanto con ilusión por ver a mis compañeros y aprender mogollón. Paco es mi profesor, el músico y locutor, ha hecho un programa de radio y tercero B es el campeón. La poesía la escribo noche y día, la poesía me la enseña mi profe con alegría, la poesía es muy bonita. Escribir una poesía para mí es una fantasía, entrar en una poesía me pilló un policía. Yo me llamo Martina y no soy filipina, yo nací en Puerto Real y lo que digo es muy real, ahora vivo aquí y ya soy muy feliz. Y también tengo un perro que le encanta el puerro. El mar es azul, el cielo es azul. Juntos forman un azul súper claro, más claro que un jardín recién regado en primavera. Mariposa se posa en una rosa de color rojo y se quedó un poco coja. Se posa en un árbol de colores y sale volando llena de colores. Había unas cabritas corriendo por el bosque, saltando por los montes, yendo a sus casitas que forman aldeitas. Desayunan cereales con muchos vegetales que crecen en la tierra y los alimentan. La mariposa se posa en la flor. Alégrate, mariposa, la primavera ya llegó. Vuela, vuela, mariposita, vuela, vuela sin parar. Y ya verás que pronto el verano llegará. Unos cuantos gatitos jugaban con el ovillo y ellos no paraban si agua no le echaban. Agua le echaron y pararon de una vez. Y ellos cogieron un ovillo de la nefal de escoces. Y La chica es bella y eso que no es una princesa. Se fue a la mesa a comerse una fresa. Después se fue de la mesa. Cuando se fue de la mesa, encontró una vaca, que era la más guapa. Sabía tocar el piano con las dos manos. Después encontraron a su amigo, el cuerpo espín, que era muy pillín y sabía tocar el violín. Había un ruido muy ruidoso y era un toro o un jabalí. Y vio un puerco espín y ese puerco espín y cantó al fin. Y vino un delfín y se fue al fin. Y como este cuento no tiene sentido, yo me despido. La ballena Elena es gorda y es buena. Y nada por los mares como una sirena. La mariquita que vuela, la mariquita vuela, vuela sin parar. Vuela muy alto y no deja de soñar. Sueña con sus amigas, a las que quiere encontrar. A lo lejos puede verlas y juegan sin parar. Se ponen muy contentas y no se separarán jamás. La ballena azulena pasaba por el mar, se cruza con una sirena que muy lentita va. La sirena va sola y triste a ningún lugar. De repente observa a lo lejos una estela en el mar. ¿Qué puede ser? Se preguntó la sirena. ¿Un caballito de mar? ¿Una estrella de mar? Sin llegar a pensar que la ballena le había regalado una sonrisa de la mar. Cada vez que veo una mariposa, lo que más me gusta es que ella siempre se posa. Cada vez que veo una serpiente, yo me giro de repente. Y cada vez que veo un escarabajo, siempre le veo con las patas hacia abajo. Y cada vez que veo un león, yo me asusto un montón. Mi hermana Carlota del baile disfruta, cualquiera a ella le gusta. Le gusta el baile, rock o reggaetón, su cuerpo lo mueve a son. De Carlota siempre tengo ganas y lo que más me gusta es que siempre será mi hermana. Marta es dulce, noble y lista, y es hermana de Moncho, un gran corazón deportista. Y los dos, junto a Sofía, que es bondad y simpatía, me regalan sus sonrisas. Pelayo es un buen compañero, que ayuda siempre a su entorno, lo mismo que Juan Antonio, que es aplicado y certero con las tareas del aula. Pero si hablamos de cuentos repletos de fantasía, de risas y algarabía, la reina sin duda es Paula. Imagina a todas horas, junto a Julia, mi escritora, mil historias, nada serias, llenas de vida y belleza, que ilumina con sus rimas y ocurrencias que fascinan la inigualable Valeria. Y Martina, la primera, pues tenemos tres en clase, cuenta anécdotas alegres, porque nada hay que no le pase. Y luego viene Gonzalo, también primero, pues hay dos, responsable y educado, un gran mago del balón. Alejandra ve la vida del mejor de los colores, divertida como Laya, encendiendo corazones. Nando, atento, inteligente, mira el mundo con dulzura, con Santiago, que es un genio, dibujando aventuras. También Lucía, nuestra pintora, realiza obras de arte, y Martina, la segunda, es la reina de los bailes. Alba cuenta con el alma mil momentos divertidos, y Gabriel, con sentimiento, me habla a veces de los sueños que imagina con amigos. Llega Martina, la tercera, creativa e inventora. Junto a Hugo, el más risueño, nos alegra a todas horas. Mariana, servicial, colabora siempre en todo y lo hace con sonrisas. Eso sí que es un tesoro. Pues de Álvaro destaco, entre muchos de sus dones, el de la supermemoria, aprendiendo las lecciones. Y por último, Gonzalo, el segundo, gran figura. Y no solo con el fútbol, sino en cada asignatura. Así que comprenderán que teniendo a este alumnado, este humilde profesor se quede maravillado. ¿Cómo no voy a querer a esta tropa tan genuina? ¿Cómo no iba a regalarles, verso a verso, rima a rima, un poema a una clase tan bonita que ilumina?